Todos son los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta a no ser a vontade de te encontrar. Estamos de nuevo ante una semana de estreno en Radio Universidad de Salamanca después de las vacaciones de Navidad. Esta es la semana en que ya están empezando prácticamente todos los programas de la radio, aunque todavía quedan algunos sin incorporarse. Ya saben que estamos en época de exámenes, los estudiantes están de exámenes. Pero no está de exámenes Alberto Sansegundo, a no ser que le haya puesto ya también él sus exámenes a los chicos y a las chicas. Muy buenas tardes. Buenas Alberto. Tardes, a no ser que interpretemos que cualquiera que se somete al escrutinio público con sus opiniones, sus críticas, sus reseñas, en cierto modo está siendo examinado por la audiencia, por los alumnos, permanentemente es el destino del profe. Bueno, una especie de espada ligera, leve espada de Damocles, que pende sobre cualquiera que, como digo, se dedica muy modestamente, en mi caso, a un cierto modo de creación y expone el resultado de sus pesquisas, de sus reflexiones, a, como digo, la opinión ajena, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, nada que ver con el examen convencional que, como dices, están haciendo la mayor parte de nuestros alumnos, porque hay otros que ya están metidos en pleno frenesí educativo, o sea, de enseñanza, de clases, lectivo, diríamos, ¿no? Los alumnos del máster de formación del profesorado de secundaria, por ejemplo. Por ceñirme a mi ámbito. ¿Tú diriges el práctico? No, yo soy coordinador del práctico, exactamente. El concepto es coordinación más que dirección. Eso ya están en danza desde hace unos días. Hoy se incorporaban, de hecho, a sus prácticas algunos de los alumnos, ¿no? Y precisamente la referencia a este comienzo de las clases, al inicio, una vez más, de una nueva etapa, un nuevo cuatrimestre, en este caso, del curso académico, es pertinente porque los libros son dos que traigo hoy, son dos libros que tienen que ver con la educación, que he elegido precisamente para estas fechas. Bueno, pues nos vas a dar mucha tarea ahora esta semana, dos libros, nada menos. Bueno, ¿no? Sí, son dos libros en cierto modo complementarios, con enfoque, sí, hay un cierto paralelismo, aunque desde perspectivas, planteamientos y, a mi juicio, también niveles muy diferentes, ¿no? El primero de ellos es De evaluación continua, que es una obra de Andreu Navarra, que tuvo una cierta repercusión, no tanto crítica como en general, bueno, de periodística, podríamos decir, en general. Yo he leído bastantes entrevistas con el autor a raíz de su publicación. Para mí, y mira que yo no suelo ser demasiado crítico en estos comentarios, para mí no tiene ningún interés el libro desde el punto de vista literario y prácticamente nulo también desde el punto de vista, desde la perspectiva del ensayo científico académico, pero sí que atrae o puede resultar sugerente como documento, sin más. Un documento subjetivo, documento cuestionable, pero documento veraz, porque describe, desde una perspectiva muy particular, como comentaremos ahora, dentro de un momentito, el estado, siempre a juicio del autor, a que también presentaré dentro de un momentito, el estado de cosas en el que se encuentra la enseñanza media, la enseñanza secundaria, la ESO y el bachillerato, fundamentalmente, uh-huh, en nuestro país, ¿no? Alberto, antes de que continúes, la oportunidad de estos libros, ¿por qué quieres hablar de educación? Sí, lo que decía, ¿no? Quiero precisamente por conectarlo. Retomando. Conectarlo con el comienzo de curso, claro. Bueno, el tema de la educación, yo creo que en términos absolutos es siempre importante. Una sociedad se fundamenta su futuro en su educación, claro. Para mí es especialmente esencial, ¿no? Yo desempeño parte de mi labor profesional en ese máster de formación del profesorado, y más allá del máster yo llevo toda mi vida preocupado por la enseñanza, qué consiste en enseñar, qué hacemos para, qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar, a quién formamos y para qué, ¿no? De manera que la enseñanza en sí, la educación en sí, tiene valor intemporal, sea cual sea el momento, ¿no? He elegido estos dos libros que he ido leyendo en los meses anteriores, he elegido presentarlos ahora precisamente por, como decía hace un rato, para hacerlo coincidir con este relanzamiento del curso a partir de principios de enero, ¿no? Bueno, este título de Andreu Navarra, de evaluación continua, yo supongo que no deja en muy buen papel a la educación actual, no. Vamos, por el título, supongo. Sí, sí, efectivamente, su visión es crítica. Lo que ocurre es que, quiero acotar esto, su visión es crítica, parece presuponer que hay una visión, hay un proyecto, hay un enfoque, hay una alternativa, hay una serie de... Y no es así. Es decir, Andreu Navarra, luego voy a comentarlo, pero lo que hace es, bueno, él es interino, es profesor de secundaria, no tiene las oposiciones, pero ha trabajado en diferentes centros en Cataluña como interino y cuenta su experiencia. Una experiencia particular, interesante, insisto, porque lo que cuenta lo ha vivido. Pero no esta idea de proyecto, de presupuesto, de plantear un ensayo en el que se sustenten las bases de una reforma educativa o se planteen propuestas más o menos estudiadas, fundadas, con un como digo, una base sólida, una argumentación que tenga en pie. No es esto, ¿no? Es básicamente una experiencia. Una experiencia biográfica, bueno, como digo, interesante, pero que podrían hacer cualesquiera de los miles de profesores, y a lo mejor desde lógicas similares o lógicas contrapuestas, que en este momento imparten clase en secundaria, ¿no? Es más interesante, aunque hay una cierta coincidencia, vamos a llamarlo así, ideológica, el segundo de los libros, que es, bueno, de otra altura intelectual, la profesora Inger Enquist, que es una hispanista y pedagoga sueca que conoce muy bien la realidad escolar española, pero no solo la realidad escolar, conoce muy bien el mundo de España. Ella es traductora, ella es, como digo, hispanista, ha publicado mucho sobre España y se ha centrado en gran parte de sus estudios en el mundo de la educación. Hay dos libros que han tenido un cierto éxito en España, La buena y la mala educación y Educación guía para perplejos, con bastante repercusión, como digo, y precisamente yo creo que por el relativo éxito de estos libros, a finales de 2019 se publicó en nuestro país Controversias educativas, uh-huh, una conversación con Olga R. San Martín. Olga R. San Martín es la responsable de educación del periódico El Mundo, mantiene con la experta una muy, muy, muy larga entrevista, no recuerdo ahora, pero el libro, que es exclusivamente una transcripción de esta entrevista, son cerca de 200 páginas, uh-huh, en donde tenemos una muy buena conocedora del mundo educativo, catedrática especializada en español, pero también en educación, en la Universidad de Lund, Universidad Sueca. Y por otro lado, a una también inteligente y perspicaz periodista centrada en su experiencia en el mundo educativo. La conversación es, por lo tanto, fecunda y extraordinaria, y uno desea que se lee muy fácil, claro, sobre todo si perteneces al mundo educativo, en donde prácticamente todo te suena, ¿no? Claro. Pero uno desea que el libro no acabe nunca, ¿no?, y que se prolongue en otras cuestiones, ¿no? Entonces, si te parece, una vez centrada ya la presentación general de ambos libros, sí, me voy a detener brevemente en cada uno de ellos, ¿no? Sí, sobre porque todo nos interesa el diagnóstico que hacen de la educación. Sí, como en te digo, Andreu Navarra, sí, me parece demasiada palabra para su libro el término diagnóstico, ¿no? Describe, hay una descripción biográfica, además, sin él pone la venda antes de la herida, nada más empezar nos cuenta que él no viene a elaborar teorías, que no viene a iniciar una revolución educativa, ni a presentar una nueva era, ni los presupuestos de un nuevo enfoque acerca de la educación. Él simplemente va a contar, y así lo hace, historias vividas, observadas por él en su experiencia, que tampoco es muy extensa, es un escritor joven, un profesor de reducida experiencia, además limitada. Él es profesor interino, por tanto lo que ha hecho en su vida como profesor de secundaria es sustituir a otros profesores, uh-huh, por tanto también hay que filtrar la opinión a partir del punto de vista desde el que se emite. Y él mismo, como digo, cuando hablo de venda antes de la herida, él dice, oiga, esto no es teoría, esto no es un tratamiento científico, ni académico, ni empírico, sino, lo dice abiertamente, ingenuo. En muchos casos expresa todavía con mucha mayor claridad, lo dice en un párrafo de su libro, esto que escribo no es muy científico, que digamos, por cierto, ese que digamos digamos, ya es indicativo de un cierto tono coloquial también en el modo de escribir, ¿no? Dice, no es muy científico, que digamos, pero lo pienso firmemente. Bueno, bien, dice uno desde fuera. Claro, hay cientos de miles de profesores que piensan firmemente que sus especulaciones acerca de la enseñanza son válidas, ¿no? Bueno, es una experiencia, es una parcela de realidad contada por esta persona. Interesante. Yo, fíjate que discuto mucho el planteamiento del libro, me parece muy endeble, pero sin embargo creo que todo lo que dice es veraz. Todo lo que dice refleja realmente parcelas. Ahora, no sé, él no pretende, pero es que aunque lo pretendiera sería imposible, construir a partir de ahí una teoría extrapolable que sirviera, voy a utilizar la palabra científico, con todas las pinzas, cogerla con todas las pinzas posibles, pero que pretendiera, bueno, reflejar una cierta validez extrapolable a otros ámbitos. No, esto es lo que le ha pasado a él en su experiencia. En la mía hay ciertos elementos coincidentes y, por tanto, identifico que lo dice con el corazón en la mano y lo cree firmemente. Y es verdad, coincide además en muchos casos. Ahora, a partir de ahí, construir, por cierto, por poner otro ejemplo también quizá trivial, pero estamos en la universidad, ¿no? Entonces, la mención a una bibliografía presenta una bibliografía final de escasa, de una veintena de títulos, pero una veintena de títulos de poca entidad también, de poco rigor, ¿no? En donde además todo gira sobre 3-4 nombres, todos ellos interesantes, la propia Inger Enquist, José Antonio Marina, Gregorio Luri, que son grandes nombres de los de pensadores, podríamos decir, de expertos que han reflexionado sobre el hecho educativo en los últimos años, pero que en realidad son 3, 4, 5, no giran sobre un, además todos ellos, sobre un mismo enfoque ideológico. Y aclaro esto, vamos lo del enfoque de ideológico. Claro, vamos a aclarar la palabra ideología al hablar de esto, ¿no? En este momento los centros de enseñanza, de una manera expresa, o al menos en muchísimos casos, inconsciente, porque muchos profesores no son conscientes, ni quieren serlo, ni tienen por qué serlo, de que pertenecen a una u otra adscripción ideológica, pero en cualquier caso, sobrevolando los claustros en secundaria, hay, y por supuesto también en la universidad, aunque es otro ámbito, dos grandes corrientes ideológicas, que por simplificar, y para que nos entienda muy fácilmente nuestro oyente medio, podríamos hablar de una corriente, diríamos, tradicional o conservadora, y una, poder decirlo así, más innovadora o progresista, pretendidamente progresista, ¿no? Y claro, esto desde el punto de vista de la educación, si nos movemos en terrenos muy simplistas, hablaríamos de lo conservador como el modelo clásico basado en el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, estos valores que no se sabe muy bien por qué extraña razón, incluso en el reparto de la discusión política, parecen adjudicarse a la derecha, ¿no? Y por otro lado tendríamos la innovación, las nuevas tecnologías, las competencias, por un lado los contenidos, por otro lado las competencias, los contenidos, por simplificar mucho y de manera muy caricaturesca, que no merece ninguna de las dos posturas ideológicas que yo caricaturice de tal manera, pero por un lado tendríamos la lista de los reyes godos, es decir, la memoria, el esfuerzo, etcétera, y por otro lado tendríamos el juego, el móvil en clase, las plataformas de este estilo, no importa saber demasiado, lo que importa es tener competencias, porque la tesis de del segundo, insisto, muy simplificada, del segundo frente ideológico sería: Internet en este momento nos permite tener toda la información del mundo a golpe de clic, de un clic, muy sencillo, y por tanto la misión de la escuela ya no es proveer de conocimientos a los alumnos, no debería ser desde esta lógica, no debería ser proveer de conocimientos a los alumnos, sino darles destrezas, enseñarles destrezas para que, en otro mantra denostado por una de las dos tendencias y ensalzado por la otra, para aprender. Mientras que una de las dos tendencias dice aprender sin más, como fue toda la vida, con esfuerzo, que te cuesta, que tienes que estudiar, codos, etcétera. Claro, por el otro lado tienes lo contrario del aprender, es aprender. No importa que sepas datos, porque eso lo tienes en Internet, tienes que saber buscar, etcétera. Y en la educación española, Alberto, te voy a interrumpir, porque sí. Claro, tú eres también educador, trabajas en educación, no sé si se da más una vertiente que la otra, depende de la escuela a la que vaya uno, sí. o hay una línea, digamos, que siguen la mayoría de los colegios. Yo creo que en el día a día el modelo convencional sigue prevaleciendo. Hay aquello que decía ya hace casi 40 años, 30 años, y sigue siendo vigente hoy día, aquel sociólogo Alberto Moncada decía, si entramos ahora, estoy hablando de años 70 y tantos probablemente, ¿no? Es la afirmación de Moncada. Si entramos ahora en un centro de enseñanza español, veremos que no hay demasiada diferencia, más allá de lo coyuntural de la época, con lo que ocurría en la España del siglo de oro, un señor que sabe de cosas y se las cuenta a los demás, que están allí pasivos oyentes, ¿no? Y entonces, el día a día de las clases, con todas las variantes, con toda la actualización del que se quiera, yo creo que sigue siendo un modelo relativamente convencional y, a mi juicio, por lo tanto, desfasado. Pero, por otro lado, desde el punto de vista de los valores, de la atmósfera, de lo que se respira, del deber ser, de los mantras, lo que prevalece es justo lo contrario. Es decir, hoy innovación es un mantra, no se sabe para qué, pero yo también critico, por tanto, mis oyentes podrán darse cuenta de que me sitúo en un cierto término medio. Me parece, hay que salvar lo que hay que salvar de lo conservador, hay que conservar. Yo hablo muchas veces de la traditio. La traditio es la tradición y traditio es entrega. La traditio es el testigo que, bueno, yo sí que creo que hay ciertas cosas que merecen mantenerse y, por tanto, en ese sentido, la educación ha de ser conservadora. ¿Qué es la educación? Nada más que pasar de una generación a otra aquello que ha resistido al paso del tiempo, lo clásico, lo que ha demostrado su eficacia a lo largo de los siglos. Pero a la vez, una educación que se aleje de la realidad, que olvide que hoy, incluso voy a exagerar, la conformación, podríamos decirlo así, del cerebro de la gente está siendo distinta. Porque su grado de atención, su umbral de resistencia a la frustración, su capacidad de profundización han cambiado radicalmente como consecuencia de las nuevas tecnologías. Una educación que sea ajena a todo esto también fracasa. Imagínate. No tiene sentido volver ahora a la letra con sangre entra. No, a la perorata de 45 minutos. Claro, estricta y fría. No, yo sigo creyendo, no obstante, en el valor de la... es decir, yo creo que la mejor enseñanza, a mi juicio todavía no hay ninguna mejor, también lógicamente depende de para qué. Si lo que quiero enseñar es a cambiar la chapa de un coche, el que haya alguien que me venga a decir cómo se hace es poco eficaz, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la transmisión de conocimientos, desde el punto de vista de descubrir incluso la motivación y potenciar la motivación de un alumno, de alguien que genuinamente quiere aprender, no hay, a mi juicio, sistema mejor que alguien que sabe mucho de algo y lo sabe contar muy bien. De hecho, yo creo que todos tenemos aquel profesor, claro, profesora de la infancia que fue con la que nos abrimos, descubrimos. Claro. ¿No? ¿Cuál podía ser nuestro la vocación? Lo que queríamos ser en un futuro. ¿Cuántos no hemos estudiado o dejado de estudiar matemáticas porque nuestros profesores de matemáticas eran geniales? Muchos. O eran un desastre? Y quien dice matemáticas dice todo lo demás, ¿no? Yo os pongo siempre, cuando hablo de esto, el ejemplo del clásico, incluso aquí a lo mejor en algún otro debate, otra sesión estos años atrás ha podido salir este mismo ejemplo, ¿no? El del personaje que encarnaba Fernán Gómez en La lengua de las mariposas, que fascinaba a los niños contándole aquellas historias acerca de que efectivamente la lengua de la mariposa tenía, con que las mariposas tienen una lengua, etcétera, que es el desencadenante del cuento de Manuel Rivas, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece preocupante, y la mayor parte de los libros que ahora se escriben en relación a esto, que no tienen pretensión estrictamente académica y científica y por tanto no intentan dotar de argumentos sólidos y irrefutables, o si no irrefutables, sí con una validez muy muy generalizada, casi indiscutible. La mayor parte de lo que se escribe con respecto a educación ahora, pertenece a un bando o pertenece a otro, y además se sitúa en ese bando. Es decir, desgraciadamente, es un remedo, un mal remedo, si es que puede tener peor remedo, de la discusión política. Como ocurre con la vida española, claro, en general, ¿no? Claro, todo absolutamente, son a priorismos. Todo absolutamente politizado. Claro, politizado, ideologizado de una manera frívola, a priorismos, como digo, lemas, mantras, y sin análisis profundo, sin querer. Bueno, vamos a ver, si tú dices tal cosa, ya estás adscrito a tal teoría, a tal corriente. Bueno, el libro de Andreu Navarra está claramente, podríamos decir, cerca de la primera, de la, digamos, más tradicional, pero pese a todo no es del todo así. Lo que a mí la endeblez me viene por el hecho de, bueno, de las anécdotas. Bueno, son anécdotas significativas, muy duras. Es verdad que su realidad además es muy particular. Bueno, además es una realidad que está muy generalizada, Alberto, porque esto de los interinos, esto hay muchísimos profesores interinos en todas las comunidades autónomas. Sí, es verdad, ¿no? Pero quiero decir, en el caso concreto de él, visita unos centros o trabaja en unos centros que, a mi juicio, siendo ciertos y existiendo esa realidad, es difícil construir una teoría acerca de la educación en España basándose exclusivamente o ni siquiera fundamentalmente en la realidad que él cuenta. Por ejemplo, da el dato, porque él se pasea o le toca trabajar en centros con un cierto grado de problemas, de dificultades, de conflictos, ¿no? Él da el dato de un 30% de los alumnos de los centros educativos españoles carecen de medios económicos para comer todos los días, ¿no? Claro, Es verdad que eso ocurre, que hay centros en Cataluña, en donde él está, y en todas partes, en donde la población a la que accede, las familias cuyos hijos llegan a esos centros, tienen situaciones sociales precarias. Y evidentemente, ¿cómo no va a ser un objetivo, por ejemplo, de un Ministerio de Educación, el luchar contra ese tipo de, ya de, aparte de injusticias, de discriminación, en definitiva, personas que van a tener más dificultades para incorporarse al mundo activo, al mundo adulto, porque parten de una situación desigual y de un origen que, en donde lo primero que tengo que hacer antes que aprender quiénes eran los Reyes Godos es comer, ¿no? Ahora, ponerlo como referente y además dar la impresión en el texto de que eso es la realidad no me parece consistente. No es el gran problema, si, insisto, que quede claro que no estoy minimizando esas circunstancias. No creo, sinceramente, que un 30% de los estudiantes españoles de secundaria no tengan para comer, ¿no? Sus familias no tengan medios para comer, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema es, insisto, las anécdotas. Anécdotas que yo mismo puedo contar. Las hemos vivido 100.000 veces. Las anécdotas pasan todas por una descripción muy parecida a lo que muchos profesores han vivido. La degradación de los niveles, la devaluación continua del sistema educativo, precisamente además incluso a partir de una componente ideológica. Las leyes educativas, la LOCSE, la LOE, la LONCE, son leyes fuertemente ideologizadas. Todo el mundo sabe quién está detrás de la LOE, era una ley del Partido Socialista. Todo el mundo sabe quién estaba detrás de la LONCE, es una ley del Partido Popular. Vamos a ver, hay que formar a los ciudadanos que van a sostener nuestro país, ciudadanos y trabajadores, en los próximos 30 años. ¿No podríamos ponernos de acuerdo acerca de qué es lo que debe aprender una persona para desenvolverse en este mundo tecnológico, complejo, cambiante, en los próximos 30 años? Si no te quiero quitar la ilusión, Alberto, pero si no nos ponemos de acuerdo, claro, ni siquiera en el tratamiento del terrorismo, es evidente, ¿no? Muchísimo menos. Claro, así es, ¿no? Entonces, claro, estamos a golpe estos días con nuevo gobierno, lo vemos venir, yo lo veo venir, ¿no? Dentro de unos días tendremos una nueva ley educativa que derogará a la LONCE para introducir otro periodo de nueva transitoriedad, porque cuando vuelva a haber unas nuevas elecciones y gane eventualmente otro partido, tendremos otra nueva ley, ¿no? Y además fuertemente ideologizadas, en el sentido de que no es solamente la cuestión trivial que trasciende a los medios de comunicación, trivial pero importante, religión sí, religión no, educación para la ciudadanía sí, educación para la ciudadanía no, potenciación o no de la escuela concertada, que son las cuestiones más abiertamente políticas y las que, por lo tanto, afloran en el debate, a mi juicio, de manera absurda. Porque lo que debe aflorar es qué deben aprender nuestros jóvenes, para que los que van a tener 40, 50, 60 años dentro de 30, 35, 40 años, y que son los que van a hacer de nuestro país una potencia o no, y por lo tanto, el que sean una potencia presupone que el resto, que los ciudadanos de las próximas generaciones puedan nacer con posibilidades, con facilidad de acceso a la cultura, etcétera. Bueno, los logros que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces, fuertemente ideologizadas en ese sentido. Entonces, lo que denuncia, vamos a llamarlo así, Navarra, es esta idea de los mantras. Es decir, se degrada, se devalúa la educación a partir de unos presupuestos ideológicos que inspiran las leyes, en muchos casos no necesariamente contrastados por su éxito real. Él se refiere fundamentalmente a la nueva pedagogía, que sería, digamos, el otro frente. La nueva pedagogía, a la que alude de manera despectiva. Insisto que los bandos están claros. Él llama a esos nuevos pedagogos o esos adalides de la innovación y de las competencias y de los proyectos en los centros de enseñanza, les llama chamarileros en un momento determinado, chamarileros de la educación, ¿no? Entonces, claro, pero es verdad que gran parte de esas teorías innovadoras, revolucionarias, supuestamente revolucionarias, se basan en presupuestos no demostrados. ¿Es bueno el uso del móvil o no es bueno el uso del móvil en los centros de enseñanza? ¿La tecnología ayuda, solo ayuda, o puede suponer también elementos negativos? ¿De verdad se está perdiendo concentración y capacidad de atención? ¿Y esa concentración y esa capacidad de atención son indispensables para la formación de nuestros jóvenes? ¿Y se hace perder por los medios, por el uso permanente, por la dependencia del móvil? Tener posturas, a mi juicio, rígidas, cerradas con respecto a esto, y no te digo nada si hablamos encima en términos despectivos de la nueva pedagogía, y viceversa, desde el otro lado, ¿no? Desde el otro lado se ve a un señor que está anclado a Pérez Reverte, este puede ser un autor que cuando se pronuncia sobre la educación se adscribe siempre a la primera tesis, a la tesis de la educación férrea, él dice incluso medieval, en el sentido de, no digo que reivindique... Incluso en Inglaterra también, yo creo que es ahí, claro, ese tipo de educación triunfa, ¿no? Claro. Colegios, sí, pero fíjate, incluso castigo físico. Claro, pero es todo movimiento, a mí lo que me hace pensar es que son movimientos pendulares, ¿no? Macron prohíbe los móviles en las aulas hace nada, y durante un tiempo las nuevas tecnologías eran lo máximo, y ahora se va, se viene, bueno, ¿qué estamos? Haciendo experimentos, es que... con champán, hagámoslo con gaseosa, ¿no? Porque, claro, son experimentos en donde nos estamos jugando el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, lo que aparecen en las fotografías, vamos a decirlo así, en las fotografías de Andreu Navarra, es, bueno, pues como tenemos entornos escolares de conflictividad, de desánimo, de desidia total de los alumnos, de los profesores, una bajada exagerada, y eso se puede constatar clarísimamente cualquiera que dé clase, del nivel de nuestros alumnos, cada vez saben menos, tienen menos conocimiento, la proscripción absoluta, la casi diríamos no prohibición expresa, pero sí la relegación del trabajo, del esfuerzo, a cambio de, bueno, jueguecitos, de experiencias que, formuladas un tanto enfáticamente, un tanto pomposamente, son interesantes: el trabajo por proyectos, la clase invertida, este juego no demasiado claro en el sentido de que no hay una comprobación empírica de su eficacia entre contenidos y competencias, que acaba produciendo, a decir de la experiencia de Navarra, un panorama desolador. Bueno, y la visión de Inger Enquist, sí. Bueno, lo que hay que contar con respecto a ella, de entrada, con respecto a su libro, son dos cuestiones sustanciales. Primero, la posición desde la que habla. Y esto es importante, y desde el primer momento sabemos quién es Inger Enquist. He dado sus datos, diríamos, neutros, académicos, ¿no? Daré otros ahora. En enero de 2019, Enquist asistió como experta educativa a la Convención Nacional del Partido Popular. Ciudadanos la llevó en 2017 al Congreso de los Diputados, para intervenir en el marco de las negociaciones por el Pacto de Educación, ¿no? Pero, es muy crítico, pero, quiero decir... Eso, en este mundo dual, la adscribiría a una corriente ideológica. Sin embargo, ha sido muy crítica con respecto a la presencia de la religión en las aulas, que defiende tradicionalmente la derecha, muy crítica con la inacción de Aznar en relación a la inmersión lingüística en Cataluña, en relación a la política de Rajoy, en relación a la LOMCE. Por lo tanto, todo lo que no puede decirse desde mi punto de vista, y con todo el respeto hacia él, que su libro es encomiable en tanto que muestra esa realidad, ¿no? Todo lo que no puede decirse de Andreu Navarra sí puede decirse de Inger Enquist. Es una académica con un fondo de formación, con un peso intelectual, y por lo tanto va a argumentar. Obviamente, como cualquiera en el mundo, tiene su postura ideológica, pero no parece tan teñida su visión de la educación por la ideología... que en otros casos, como en otros casos. Una primera apreciación, ¿no? Una segunda apreciación es que el libro se llama Controversias Educativas. Y eso es lo más interesante. Es decir, nos gusten o no nos gusten las opciones que elige Enquist para resolver los dilemas, las controversias, el libro es interesante en sí porque pone encima de la mesa las controversias, los conflictos, los grandes temas de discusión en la educación. Pero en tanto que la educación es fundamental para la vida de la gente, a mi juicio, los grandes temas de discusión para cualquier ciudadano medianamente interesado por su vida, interesado por la vida de su país, interesado por la política en el sentido más noble de la palabra, no por el juego político partidista, sino por la resolución colectiva común de los problemas que a todos nos acucian. Claro, pero ese es el gran problema, claro, de nuestro país, Alberto, que nadie quiere eso, nadie, es más fácil fácil adscribirse claro. a una corriente, a otra, sí. y no poner blanco sobre negro, ¿no? ¿Qué pasa con la educación en España? Eso es, ¿no? Entonces, bueno, Enquist es muy interesante, es experta, como digo, que se ha paseado y ha colaborado con gobiernos y con instituciones en Singapur, en Portugal, ha visitado Brasil, Colombia, países que han tenido experiencias novedosas, Canadá, Estados Unidos, en todos esos sitios ha estado trabajando en un ámbito institucional o más particular, con publicaciones casi siempre a raíz de sus investigaciones en estos países, y a grandes rasgos, y esto está ya en la fajita que pone la editorial para presentar el libro, por cierto, el primer libro es de la editorial Tusquets, el de Andreu Navarra, el segundo libro, ahora no recuerdo exactamente, me parece que lo publica también El Mundo, no recuerdo exactamente, tendría que consultar las notas. Lo que sí sabemos es que está basado en una entrevista que se realizaba... Sí, con Olga San Martín. Bueno, es Ariel, perdón, es Ariel, me parece, la editorial de Enquist. Y en esa fajita que presenta el libro habla de las controversias y las ejemplifica de un modo muy significativo las tensiones entre equidad y calidad. Voy a hacer una glosa. Tratar igualitariamente a todo el mundo presupone igualar por abajo, la tesis de Andreu Navarra y de los que estamos en los centros de enseñanza es que ese noble afán democrático de extender la enseñanza obligatoria a todo el mundo en condiciones de igualdad ha producido una gran merma de la calidad. ¿Cómo se resuelve el conflicto entre equidad y calidad? Las dos tendencias ideologizadas, la digamos más progresista, defiende la lucha por la equidad a partir de la presencia de todos los alumnos, sea cuales sean sus capacidades, en las mismas aulas simultáneamente, mientras que y proscribe, por tanto, cualquier tipo de separación o de segregación. La otra lógica dice que esto está produciendo una rebaja del nivel educativo por abajo. Equidad y calidad entre lo público y lo privado es otro de las controversias. Por ejemplo, Enquist en la entrevista dice cosas muy interesantes para que veas esto que estamos comentando de los lemas, los mantras, los apriorismos que mueven a los partidos, ¿no? Sorprendentemente, uno de los países creo que del mundo, pero sin duda de Europa, con mayor peso de la enseñanza concertada en sus aulas, es Finlandia. Es Dinamarca, Dinamarca, una de las grandes potencias, diríamos, educativas. Por tanto, eso obliga a revisar a algunos, a los que queramos tener la mente abierta, esos, no, mira, es que enseñanza concertada es sinónimo de religión, de opus, de la derecha, cuidado. Analicemos pros y contras, ¿no? Entre el modelo inclusivo y diferenciado, otro de los dilemas, otro de las controversias, que es a lo que acabo de aludir hace un rato, ¿no? Sí. Modelo inclusivo todos juntos o diferenciamos, por ejemplo, esto se traduce en las leyes educativas de secundaria españolas, ¿no? La existencia o no, un término de lo que va a venir a, este término que va a venir a continuación, un término que pueden, con el que deben familiarizarse nuestros oyentes si van a estar interesados por la educación en secundaria, de los itinerarios. La enseñanza inclusiva no quiere itinerarios. La enseñanza, diríamos, la nueva pedagogía quiere que todos estén juntos, mientras que la pedagogía más tradicional quiere que desde pronto hagamos itinerarios, que un chaval a los 13 años, al que le vemos capacidad, ganas, motivación y posibilidades de estudiar en la universidad, que estudie ya unas manifestaciones en la ESO, del bachillerato, etcétera, del currículo más dirigidas a la universidad, y el que quizá ya no esté tan interesado en el estudio porque no tenga la capacidad o las ganas o el interés o la motivación o las circunstancias, puede ir dirigiéndose desde antes a, por ejemplo, la formación profesional o directamente al mundo del trabajo. Este es otro debate, insisto, muy ideologizado. Entre otro, en España, brutal, otro de las controversias, las competencias autonómicas y el currículo nacional. La necesidad, por ejemplo, la LOMCE, ley del Partido Popular, reforzó lo común de las dentro de lo que se puede, que es sí, porque poco. Están transferidas las competencias. Sí, pero están transferidas determinadas cuestiones. La elaboración de los contenidos, de lo que hay que estudiar, no tanto. Para que te hagas una idea y a grandes rasgos. Y para que se la hagan quienes no conocen exactamente el día a día de las clases, ¿no? A grandes rasgos, la LOMCE ha cambiado esto un poco. El gobierno central establece el 55 o el 65% de las enseñanzas comunes para todos los españoles. 55 en comunidades autónomas que, además del español, del castellano, tienen otra lengua propia distinta, Cataluña, País Vasco, etcétera. Lo que se estudia en historia lo marca en un 55% a grandes rasgos. No es así tras la LOMCE, pero para situarnos, sin entrar en demasiados detalles, lo marca el gobierno central. En Castilla y León, en cambio, que no tenemos otra lengua propia diferente a la del castellano, el gobierno central nos marca el 65% de las enseñanzas. El resto, hasta el 100%, lo completa la autonomía correspondiente. Claro, ¿cuál es el problema? Ahí tenemos, pues por ejemplo, que en historia Cataluña pueda dedicar, si quiere, 35 horas al año a estudiar a Vifredo el Velloso. Cosa que es una presencia residual, probablemente, en el currículo del resto de los sitios. Pero lo interesante de la controversia no es tanto el matiz de las cifras. Lo interesante de la controversia es, debe haber 17 enfoques de la historia diferentes. Y fíjate, esto sale en los medios de comunicación con mucha frecuencia, la repercusión que tiene, por ejemplo, desde el punto de vista, voy a decir la palabra, del negocio, pero me olvido de la... Del negocio editorial. Me olvido la palabra negocio. Es decir, los libros... Se proscribe por parte de las autoridades autonómicas, por poner una autonomía no demasiado sospechosa de beligerancia, se proscribe por parte de las autoridades autonómicas educativas de Canarias el que en los ejemplos de geografía se mencionen ríos o se mencione el tren. De ríos no, pero el tren, porque el tren no lo hay en Canarias. Y en la editorial que hace el problema de matemáticas para la clase de lo que sea y dice un tren sale de Madrid con dirección a Barcelona, no sé qué, en Andalucía tienes que cambiar y decir que es Málaga y Sevilla, y en La Rioja tienes que decir que es Logroño y que es Haro. Claro, esto es una locura. ¿Puedo poner un ejemplo de mi ámbito? Un ejemplo, pero muy rápido. Porque estamos fuera. Fuera de tiempo. Así bueno, que pues para variar, estamos fuera de tiempo, entonces. Un ejemplo muy rápido. Un ejemplo muy rápido, pero muy significativo. Para ser profesor de secundaria hay que hacer unas oposiciones. Esas oposiciones son autonómicas. Hay 17 sistemas de oposiciones diferentes. El tercer ejercicio, el Estado central marca unas normas generales, pero luego las autonomías juegan con un margen de maniobra tan extraordinario que hay diferencias muy sustanciales entre lo que tiene que hacer un futuro profesor para serlo en una comunidad u otra. Por poner un solo ejemplo, el tercer ejercicio de estas oposiciones consiste en la presentación de un y defensa ante un tribunal de un proyecto educativo, de una programación didáctica. Uh-huh. Uno podría pensar que un proyecto educativo es un documento académico, por ejemplo, los alumnos del máster terminan el máster y algunos de ellos hacen como TFM, hacen una programación didáctica. Por tanto, es algo académico que uno supondría que se rige por criterios científicos. Pues bien, cada una de las 17 comunidades autónomas, cuando dice qué es lo que hay que hacer y cómo tiene que ser ese proyecto educativo, establecen 17 reglas diferentes. Pero fíjate de lo que estamos hablando. En unos, el proyecto educativo tiene que tener 60 folios, en otros 30. En unos se pueden presentar anexos, en otros no. En unos con Arial, en otros con Times New Roman. En unos 12 puntos, en otros 16 puntos. En un interlineado simple. Lo que quiere decir que están accediendo a la profesión docente en diferentes lugares de España, profesionales que han presentado proyectos educativos triviales de 30 folios mal escritos, o bien escritos, pero 30 folios, y no se crea que cifro en la cantidad la valoración de este asunto, no es solo la cantidad, sin poder presentar anexos, es decir, sin poder presentar en ese proyecto actividades, ejercicios, etcétera, y en otras son 80 folios pudiendo presentar anexos, y hay más. Ese proyecto hay que defenderlo ante un tribunal. En algunas comunidades autónomas, los tribunales, las comunidades, permiten que esa defensa se haga con dispositivos electrónicos, con una presentación, con material, etcétera. En otras no. Dices, pero si, lo que apuntabas hace un rato, si en una cuestión técnica, es como si estuviéramos hablando de una tesis doctoral, que tuviera que ser radicalmente distinta de una comunidad a otra. Bueno, esa controversia entre lo autonómico y lo estatal, entre el laicismo y la religiosidad, otra. Todo eso aparece en controversias. Claro, entre lo tecnológico y lo tradicional, todo eso está en Controversias Educativas, que es un libro fascinante, no tanto por las respuestas, por cuanto nos abre la mente a posibles preguntas para reflexionar sobre el hecho educativo. Bueno, pues totalmente recomendable, Alberto. Vamos a terminar hoy con la canción que nos propones. Sí, la canción es una, bueno, hay una alusión breve a la educación. Es un clásico de Paul Simon, se llama Kodachrome, y el primer párrafo dice: cuando pienso en todas las tonterías que aprendí en el colegio, es un milagro que todavía sepa pensar. Y aunque mis carencias educativas no me han perjudicado, puedo leer lo que está escrito en la pared. Bueno, luego la canción va de otra cosa, pero esa introducción me ha resultado suficientemente sugestiva como para conectarla con el tema de hoy y ponerla como ejemplo de musical, ¿no? Muchísimas gracias por este estupendo programa un miércoles más. Hasta luego, Alberto. Adiós. It's a wonder I can think at all. And my lack of education has took all the girls.